35 minutos en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja la temperatura es de 30 grados. Asumieron las nuevas autoridades en la Policía Provincial. En un acto en la Jefatura 2 de Abril prestaron juramento a la Plana Mayor del Comando Superior, compuesta por los comisarios José Bonader en la Dirección de Seguridad, César Saúl Saavedra en la Unidad de Investigaciones, Nicolás Luján en el Instituto de Seguridad, Antonio Peralta en Asuntos Internos, Roberto Espinosa en Dirección de Investigaciones, Héctor Fernández en Toxicoeconomía, entre otros. El comisario José Bonader se refirió a la asunción de su nuevo cargo. En el día de hoy me puso en cargo el señor jefe de policía, el comisario general Luis Angulo, a cumplir estas funciones como director de seguridad de la policía de la provincia, que es uno de los cargos más importantes dentro de la estructura policial, y la tarea que cumple es muy importante para la comunidad y para la institución, por supuesto. No se trata ni más ni menos que de la seguridad y de la prevención en todo el territorio de la provincia. El juez Ramo asumió la codefensa. El magistrado acusado por mal desempeño en sus funciones en el caso de las tierras de Vallehermoso decidió la autodefensa junto con su abogado Tomás Yoma. Ramos repite la misma decisión que el ex juez Daniel Nader, quien fue declarado culpable por el jury de enjuiciamiento bajo similares cargos. Móvil. Los séptimos grados de la escuela Telechea no tuvieron clases. Vamos al informe de nuestra compañera Erika Vallenuevo. Precisamente los alumnos de séptimo grado de la escuela Francisco de Telechea no comenzaron las clases debido a la falta de las aulas. La solución del problema sería el alquiler del centro comercial. Hablábamos nosotros con la directora Alcaraz. En el centro comercial ahí el ministerio alquiló por estos días que van a terminar la obra que se está haciendo acá en la escuela y después lo trasladaremos acá. Lo que sí, aquello, si bien ya se ha hecho una refacción del salón para que se lo ha dividido con Durlock para que ahí funcionen las aulas, nos está faltando el tema de los baños. Especialmente o específicamente para los varones. Estarían los de las niñas, pero nos están faltando de los varones. Ese reclamo esta mañana de los padres, precisamente, ¿no? Claro, porque los papás, por supuesto, como todo padre, quiere que su hijo haya comenzado también el primer día de clase, las actividades, y bueno, esa demora que se está produciendo es lo que los tiene un poco preocupados. En este momento, los directivos con la gente del Ministerio de Educación están en reunión para determinar ¿cuándo comienzan las clases? Erika Barrio Mago para Nacional La Rioja. APOS acordó un nuevo arancel para los prestadores. La obra social estatal logró que el gremio de los profesionales de la salud acepte una suba de 3 pesos en el arancel que la entidad abonará a sus prestadores en el 2011. De esta manera, APOS pagará 20 pesos en concepto de consulta médica y el paciente deberá abonar otros 20 pesos más en carácter de coseguro que también quedará para el médico. Eusebio Páez, presidente del Colegio Médico, adelantó que el 18 de marzo se realizará una nueva reunión con el titular de la obra social, Federico Bazán, a quien le reclamarán una recategorización de los medios prestadores para que los especialistas y los facultativos de mayor antigüedad puedan cobrar un valor de consulta más alto. El tiempo. 31 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, 26 el porcentaje de la humedad. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana.